Muy buenas a todos, esto es Digital Life 2.0 y yo soy Manuel Alonso. Un podcast donde os cuento mi experiencia tecnológica. Podéis encontrarme en todas las redes sociales como de Manuel Alonso. Y el tema de hoy es... las baterías. Pues nada, voy a retomar otra vez el tema de baterías actualizado, que había hecho un podcast, creo que sobre el 2014, hablando un poco sobre las baterías. Y bueno, viendo que mucha gente me pide cómo funciona esto o cuál es mi opinión sobre el uso de las baterías. Y bueno, me animó un poco más un correo que me envió Erika. Erika, este podcast está dedicado a ti. Y nada, comenzamos. Las baterías son de ion de litio, la de todos los móviles y tablets. Y bueno, no voy a dar especificaciones ni cosas raras porque esto va para todos aquellos que, bueno, no tenéis conocimientos muy altos. Y cómo tenemos que usar estas baterías, cómo tenemos que cargar nuestros móviles, cómo tenemos que cargar nuestras tablets y con qué. Bueno, en principio, la carga de las baterías funcionaría mejor o más correctamente o en un estado óptimo entre el 40 y el 60%. Es decir, mantener la carga de nuestro terminal o de nuestra tablet entre un 40 y un 60%. Eso sería ideal, es decir, no dejar nunca bajar la batería del 40 ni de subirla del 60. Bueno, yo, en mi caso... lo que hago es no dejar nunca bajar la batería del 20%, o sea, cuando baja del 20% automáticamente intento enchufar el cargador, aunque bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Simplemente son consejos para que la batería dure más. Y luego después, a la hora de cargar el teléfono, nunca lo llevo a más del 90% o procuro no llevarlo al 100%, y así todos los días. La mejor manera, para todos aquellos que tengáis oportunidad de cargar el teléfono alguna vez en el día, es cuando tengáis la oportunidad, sea en el momento que sea, enchufáis el cargador y que el teléfono cargue hasta donde sea. Llegáis a comer, tenéis un momento, enchufáis el cargador, aunque esté al 70%, enchufáis 70% y se carga hasta el 80% o hasta el 90% y lo desenchufáis. Sería muy bueno, pues... cada vez que puedas, pues cargar nuestro teléfono o nuestra tablet y punto. Esto sería una manera ideal de que nuestro teléfono luego durara muchísimo más. Pero no pasa nada si, bueno, pues dejas descargar el teléfono y luego lo cargas hasta, o sea, del 0 al 100. No es muy aconsejable, pues porque haría que durara menos la batería. Al final, yo nunca dejo el móvil cargando por la noche porque realmente si lo dejas cargando llegaría a un 100% y seguiría cargando. A ver, normalmente el cargador cortaría la carga al 100% y dejaría de cargar. Pero bueno, depende de qué terminal o depende de qué tablet esto podría ocurrir bien o no. Respecto a qué cargador usar... yo recomiendo siempre usar el cargador que viene con vuestro terminal, aunque cuando hablamos de una gama baja no suelen ser muy buenos cargadores. Entonces, bueno, yo recomendaría comprarse un cargador de 2 amperios y cargar el teléfono o la tablet con el cargador de 2 amperios. Comprarse uno relativamente bueno. La marca AUK tiene cargadores muy buenos que, bueno, pues a lo mejor por 12 euros tenéis un cargador decente que no os estropearía la batería. Yo lo hago así. Yo mi Xiaomi lo cargo con un AUK de carga rápida. Y me va perfecto, me sigue durando la batería y estoy seguro de que la optimizaré para que me dure algo más. Otra manera de pensar... depende cuándo o cada cuánto cambies el terminal. Si te cambias de terminal cada año, pues bueno, tampoco hace falta que cuides demasiado la batería, porque realmente vas a cambiar el terminal en un año y bueno, pues la batería te va a durar bien. Definitivamente, y no voy a hacer esto más largo, cargar el teléfono cuando os apetezca, en el momento libre que tengáis, lo ponéis a cargar y ya está. Siempre tendréis batería y nunca os tendréis que preocupar si se me acaba o no se me acaba. No hace falta esperar a que se os descargue la batería, ni hace falta esperar a que cargue. Simplemente cuando tengáis la oportunidad, lo cargáis y listo. Y hasta aquí el episodio de hoy, hablando de baterías. Doy las gracias a Erika por haberme escrito ese mensaje, por haber buscado ese podcast anterior del 2014, que ahora mismo no debe estar en Spreaker, porque bueno, según vas poniendo más podcasts, pues te va eliminando los antiguos y ese seguramente no estará. Pero aquí lo tenéis actualizado para vosotros y, como siempre, un saludo y hasta el próximo capítulo.